De los 43 estudiantes de la normal, 2 años de sufrimiento, de puras mentiras. Nosotros no vamos a descansar hasta saber la verdad, hasta saber el paradero de nuestros hijos. Es lo único que es nuestro, es lo único que es nuestro de nosotros los pobres, nuestros hijos. Carajo. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Y perdón. Nosotros ya no queremos saber más de verdad histórica. Nosotros queremos saber dónde están nuestros hijos. Porque cada día que pasa es un sufrimiento más para nosotros. Queremos justicia para ellos. Que también queremos justicia para los 27 mil y tantos desaparecidos, por los presos políticos, por toda la gente que ya está hasta la madre de este maldito gobierno. Y esperemos que no lo dejen solo, porque esta lucha no ha terminado. Seguiremos caminando hasta encontrar a nuestros 43 compañeros, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Ni perdón!